bienvenidos a todos a Carpe Diem, programa número 103. Epa. Suena groso. Eso es muy largo, vamos a tener que... Sí, tres. No. Bueno, Mari, no. Por favor, no volvamos a cero. Tres de la era 100. Claro. Es más largo eso todavía. Pero suena más groso. La cosa es demostrar lo grosos que somos. Grosas en este caso, porque Charlie nos ha abandonado nuevamente. Pero esta vez un poco más justificado, creo. Sí. Nos va a estar escuchando de su puesto de trabajo. Esperemos que no se distraiga demasiado escuchándonos. Sabemos que es interesantísimo todo lo que depositamos en este programa, pero bueno. Cada palabra que decimos es relevante. Claro. Sí. Pero que se concentre en ambas cosas. Bien. Sí, le mandamos un saludo. Sí, vamos a mandarle un saludo. Que bien. Volvió de su reclutación. Sí, digamos, está bien. Volvió de la granjita. Reclusión. Ahí está. Vías de comunicación. Sí. Directamente. 4284-0200 para llamarnos. Tenemos un problema con la vía de mensaje de texto. Más adelante vamos a pasar al otro número porque estamos. La línea habitual no está andando como una debería. Alternativa. Sí, por favor. Menos fácil de recordar, pero bueno. 1559359827. Bueno, ahí estamos con. Difícil. Solo por hoy. Sí. Sí. No, en realidad, ¿sabes qué podríamos hacer? ¿Qué? Podríamos mantenerlo, pero eso quería arreglarlo para después. Sí. Bueno, más adelante volvemos a repetir la vía de mensaje de texto. Por ahora nos pueden llamar al 4284-0200 y bueno, saludarnos ahí, saludar a sus parientes, saludar a Charlie, ¿por qué no? Sé que los conoce y está escuchando. Bien, carpediempravos@hotmail.com, nuestra dirección de email para comentarnos cosas durante la semana. Si tenés una banda y querés aparecer por acá, pues comunicarte con nosotros a través de esa vía. Bueno, hoy vamos a tener, espero, un llamado. Vamos a intentar innovar un poco. Sí. Pero vamos a ver si sale. Todo depende de la tecnología y de nuestras compañeras. Ah. Listo, queda ahí. Bueno, ¿qué les parece si mientras tanto vamos a escuchar el primer tema de esta tarde-noche? Sí, Marilyn. ¿Me puedes dedicarlo? Porque me reencanta este tema. Puedo porque te reencanta. Vamos a escuchar lo nuevo de Arctic Monkeys, Crying Lightning. Bueno, estas son las cortinas que trajimos para hoy. Que como mañana es el Día del Niño, trajimos unas cortinas especiales y después les vamos a estar contando. Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before. As you bit into your strawberry lace, then offered your attention in the form of a gobstopper. It's all you had left and it was going to waste. Your pastimes consisted of the strange and twisted and deranged, and I loved that little game you had called crying lightning, and how you like to aggravate the ice cream man on rainy afternoons. The next time that I caught my own reflection, it was on its way to meet you. Thinking of excuses to postpone, you never looked like yourself from the side, but your profile could not. I was approaching your throne. With folded arms you occupy pastimes consisted of the strange, twisted and deranged. I ate that little game you had called. Por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Bien, ahora sí, les contamos de qué se tratan estas cortinas que trajimos. Son de un programa infantil que se llama 31 Minutos. Es un programa de Chile que están dando actualmente en Canal 7. Y bueno, como mañana es el Día del Niño, decidimos traer algo que es para niños, pero que nos gusta también, ¿no? Digamos, no elegimos traer, qué sé yo. No voy a decir. Barney. Bueno, ponele Barney. No, es un programa muy inteligente, ¿eh? De hecho, No Barney, sino 31 minutos. Bueno, después vamos a ver si dejamos un pedacito de las letras, de algunas de las canciones. Para que vean de qué va la onda. Claro. Bueno, estamos en el Quién te conoce, pero antes vamos a decir que volvemos a nuestro teléfono habitual, nuestro celular habitual. Así es, 15 50 51 40 54, ya arreglamos. Era un problema de. Gracias, ahí suena, queridísimo Rington. Era un problema de aparatos, pero ya encontramos una solución. De cuatro aparatos. Los cuatro aparatos que estamos conduciendo este programa. Bien. Así es. Bien. 15, 50, 51, 40, 54. Bueno. Le mando un saludo a Steffi, que creo que pudo sintonizarnos. Buenísimo. Creo. Genial. Bien. Bueno, igual le mandábamos. Sí. Bueno, hoy en Quien te conoce tenemos un artista, un solista masculino, que se hace llamar Coafer. Un artista que nos recomendó Charlie, digamos, pero ya lo teníamos pensado hace un tiempo. Les cuento que a partir de 2005 sacó un CD titulado Coafer, editado y grabado de forma autogestionada y presentado en una bolsita de tela estampada, muy, muy artístico, muy original. Se ha venido presentando sobre escenario Capital Federal, Gran Buenos Aires, otras provincias como Córdoba, también en Montevideo y Santiago de Chile, junto a artistas como Gabo, Dani Umpi, Javier Amena y Jepe. Bueno, chilenos y uruguayos ahí en el medio. Luego de este CD, que se llamó Coafer y actualmente se llama Primer Corte, según aparece en la página, sacó No Es en el año 2007. Que tiene 14 canciones de pop, de folk punk. Sí, que como reflejo de sus presentaciones en vivo se nutren únicamente de su voz y guitarra criolla. Pero sin embargo ahora incluyó otros instrumentos que lo ayudan con su música. Y bueno, en su página dice que su voz aparece cada vez más precisa y su guitarra cada vez más enérgica. Y aquí me quería detener un poco, porque si escuchamos los primeros temas de este artista, Coafer, que en realidad se llama Guillermo Alonso, les cuento. El seudónimo sería Coafer. Canta bastante mal. No, cantaba. A eso voy. A los primeros temas. Pero tenía una voz un poco, no sé si mal, sino que era difícil de acostumbrar el oído a esa voz. Que por ahí vamos a escuchar. Yo sí sé que mal. Bueno, mal y dice mal. Yo digo un estilo particular. Pero luego lo fue refinando y amoldando más a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Y por eso les voy a recomendar que luego de escuchar el tema que vamos a pasar hoy, si pueden, tienen una computadora a mano, vayan a la página que van a escuchar el tema nuevo, que es Tan Atentos a Que Nada, que se escucha totalmente diferente la voz. Estuvo estudiando en un conservatorio de música en Morón, tal vez tengan que ver con eso. Bueno, generalmente ayuda. La página es www.coafer, que se escribe coifeur, con dos Fs, coafferclub.com.ar. coafferclub.com.ar. Bueno, ahí escuchan y ven el video del nuevo tema. Nosotros vamos a escuchar de su segundo disco llamado No Es, el primer corte y el tema que más sonó en sus presentaciones en vivo y bueno, en su MySpace también es como el más escuchado. Se llama Qué Mala Suerte. Dejo entrever, ahora lo entiendo, al menos eso creo. Quiero volver a callar aquella palabra que nunca mencionamos. Inevitable repetir la misma escena una y otra vez. Tal vez sea cierto, lo que queremos no es lo que hacemos. Lo que buscamos esconde un defecto, es la manera en la que construimos. El momento, la acción, el movimiento. Recuerdo, ya estuve llorando por esto. Hacemos lo que buscamos, esconde un defecto, es la manera en la que construimos el momento, la acción, el movimiento. A vos, ¿qué te parece? ¿Qué pensás al respecto? Mejor no me lo digas, guardemos secretos. Tengo una lista de películas que quiero ver. Coincidimos y no es casualidad. Qué mala suerte, no es casualidad. Coincidimos y no es casualidad. Qué mala suerte, no es casualidad. Tal vez sea cierto, lo que queremos no es lo que hacemos. Lo que buscamos esconde un defecto, es la manera en la que construimos el momento, la acción, el movimiento. A vos, ¿qué te parece? ¿Qué pensás al respecto? Mejor no me lo digas, guardemos secretos. Tengo una lista de películas que quiero ver. Coincidimos y no es casualidad. Qué mala suerte, no es casualidad. A mí me gusta el Tangananica. Yo prefiero el Tanganana. Bien, seguimos en Carpe Diem. Estamos intentando... Mejor verso es Tangana. No, porque nos llamaron Bere y Sole, unas colegas y amigas. Y Lía también, de Tres en Multitud, que es un programa que está saliendo al aire por zona norte. Así que, pero queremos ver si nos están escuchando. Para alegrarme digo Tangana. Hola. Hola. Para reírme digo Tangana. Hola, ¿nos escuchan? Ahí están, chicas. Ah, ahí estamos. Hola, ¿cómo están todas por ahí? Bien, muy bien. Le estábamos contando también a nuestros oyentes que estamos saliendo al aire en su programa, en Ezeiza. Sí, ah, Monte sí, Grande, Ezeiza, estamos por acá. ¿Nos escuchan bien? Sí, sí, se escucha. Bueno, ¿sabes? Nosotros también estamos explicando un poco. Queremos desearle unos felices 10 programas. Están comenzando con su... Nada, pero bueno, 10 programas son más que nada la excusa para traer una torta y festejar. Esa es la idea. Sí, claro, por eso. Sí, claro, es una buena excusa. Claro que sí. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. Me acá, un poco más viejos que ustedes. Sí, a ver, Mari, contame, ¿cuántos programas? Y este es el programa número 103, así que... Sí, demasiados. Sí, demasiados. Esa es la palabra, demasiados. Demasiados. La grabación, obviamente, porque como estamos saliendo al aire en el mismo horario. Nosotros escuchamos los programas grabados de ustedes. Escuché los 100 programas y la verdad que estuvieron increíbles. Tuvieron saludos de gente famosa. Ah, sí. Hubo saludos de multitud también. Sí, claro. Estuvieron presentes acá ustedes. Bueno, ¿nos están escuchando? Sí. Ah, bueno, muy bien. Le queremos mandar un saludo a Lía, sí. Que no la conocemos. Bueno, nos estamos escuchando mutuamente por primera vez. Ay, muchas gracias, chicas. ¿No se van a conocer? Seguramente. Sí. Chicas, cuéntenme, ¿qué están solas las dos hoy? No. ¿Qué pasa que no hablan? ¡Hola! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¿Ya miró? Sí, ya, por favor. Me extraña. Gracias. Bien, bien, acá estoy. Y acá está Ivy también, ¿eh? Ah, sí, bien. Hola. Saludos para todos. Gracias, falta Charlito nada más. Ah, así que está muy femenino esto. Femenino hoy, ¿no? Sí, de ambos lados. Bueno, chicas, díganos entonces la página para que los oyentes pueden ir formándose, ¿no? Un fin de semana tres con multitud, otro Carpe Diem. Y otro también, uno por la radio y otro por claro. Así es, pasen la página, así después nuestros oyentes escuchan los programas grabados. El blog. ¿Cuál es? Bueno, vamos a pasar nuestro blog, así escuchan los audios grabados. carpediemparavoz.blogspot.com. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Ahora ustedes cuéntenos dónde podemos escucharlas o dónde nuestros oyentes pueden encontrar los audios de su programa. Bien, pueden escuchar los audios de Tres con Multitud, que de a poquito vamos subiendo a Tres con Multitud Radio @blogspot.blogspot. Vamos que sale. Dale, dale. Sí, me ha pasado, las entiendo mucho. Para nosotros también, dentro de Carpe Diem es la primera vez que hacemos un duplex. Bueno, que se repita igual. Operador, bueno, es casi lo mismo. Que ha pasado. Bueno, pero entonces somos, qué feo. Más del montón, pero bueno, es lindo comunicarse con amigos y nada. Sí, gracias, saludo. Nico, nosotros te queremos también. Bueno, chicas, gracias por el llamado. No, gracias a ustedes. Bueno, sigan festejando ustedes y guarden torta, así podemos comer nosotros. Sí, bueno, un saludo grande, chicas. Bueno, chicas. Besos. Besos. Chao. Bien. Tan. Sí, ahora bueno, vamos a seguir con nuestro programa. Una versión mejorada, un homenaje o una copia. Uno o los dos, lo que hacen los músicos cuando se les acaba la inspiración. Sí. Ya me está muy bailarina con este tema, sí. Mari no me deja bailar. Te dejo, pero sobre mi hombro no. Y bueno, Mari, estamos muy juntas hoy. Sí, nos toca siempre, demasiado pegada, no sé a quién se le ocurre. Sin embargo, Ivana y yo estábamos re tranquilas, la verdad. Sí. Es que nosotros hacemos buen equipo, ¿viste? Sí. Pasa que es flequillo contra... costado. Bueno, qué lindo llamado, ¿no? Sí. Un pelo corto, un pelo largo. Exacto. Está perfecta así la combinación. Ellas son más extremas igual. Nosotros estamos más cerca. El suéter a... A rombos. Bueno, nosotras nada. La nada blanco, la negro. Sí. Bueno. Bueno. Yo lo describo para aquellos que... No nos están viendo. Puedo mandar un saludo a nuestros nuevos vecinos. Porque además a nuestros vecinos de siempre, que son los chicos de Monte Virtual, se suman los chicos de Reinas, que es un programa que va a empezar a las 20 horas y están por ahí dando vueltas preparando todo. Así es. Bueno, y llegamos al uno de los dos. Hoy una versión muy diferente. No sé si últimamente veníamos trayendo versiones tan opuestas a las canciones originales. En este caso vamos a un super clásico del rock a nivel internacional, que es no hace falta hablar demasiado de este tema, del año 1991. Podría haber entrado en el viejazo, pero no da viejazo todavía. Estamos hablando de Smell Like Teen Spirit de Nirvana y vamos a escucharlo, a recordar un poco. Bueno, ya que estaban hablando de Teen Spirit, que en realidad es una marca de desodorante, que estaba tomando la época cuando escribieron la canción y sí. ¿En serio? Dicen que... Ah, claro. No sé si era una novia o una amiga de Kurt Cobain, usaba ese desodorante. Y uno de los amigos, o amiga, no me acuerdo, le dijo que Kurt huele a Teen Spirit. Y hacen un temazo como este. Sí. Que nos pone a todas frenéticas fuera del aire. Así es. Bueno, y ahora vamos a una versión más femenina también. Más para, acorde al programa de hoy. Una gran cantante llamada Patti Smith, que hace poco, no tampoco en realidad, pero es uno de sus últimos trabajos discográficos, un disco que se llama 12, que significa 12, que son todos covers. Así que vamos a escuchar a Patti Smith haciendo Smells Like Teen Spirit. Los Arctic Monkeys quisieron salir a cantar. No sé qué le pasó a Alex Turner. Aparecen como unos fantasmas. Para mí que tiene como algo subliminal este tema. Cenetes. Ahora sí, vamos a escuchar a Patti Smith haciendo este cover de Nirvana. Hold up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard, myself assured. I know a dirty word. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now. Entertain us. I feel stupid and contagious. Forging mystical children found mouth blessed. elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¡Qué buen tema! ¿Es nuevo? No, si yo lo bailaba cuando tenía tu edad. Ah, entonces es re viejo. Viejos son los trapos. El viejazo. Del cassette al MP3. Bien, seguimos con las cortinas de este programa de 31 minutos. Estamos escuchando la versión en inglés del tema Me cortaron mal el pelo. Temón. Que Ivana se debe sentir muy identificada. Después se le vamos a pasar el video para que lo vea. Bien, y entramos en su sección. En mi sección. El día de hoy, por lo menos. Sí, por hoy. Hoy tenemos un tema de Paul McCartney que se llama Hope of Deliverance. No and, bueno, sino of Deliverance. Es mi lección del día. Of Deliverance. Está bien, igual es un tema elegido por Celes, así que tiene mérito. Puede cantarlo como quiera. Obvio. Claro. Bueno, es una canción del año 1993 de su álbum titulado Off the Ground. Y bueno, una noticia así al pasar para decir algo de Paul McCartney, que habían desmentido que se iba a retirar de la música. Sí, no la sé. Semana pasada dijimos que se iba, claro, a retirar, ahora no se va a retirar. Chicas, no digan que me voy a retirar porque no, estoy joven todavía. Sí. Y bueno, le dijimos, bueno, ¿qué tema querés que pasemos de vos, ya que vamos a desmentir algo? No, que elija Cele, le dijo. Y dijo, bueno, que elija mi amiga Cele, si Cele nos trajo este tema. Ajá. De Paul McCartney, que se llama Hope of Deliverance. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will always. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. When it will be right, I don't know what it will be like. Wait now. ¡Qué mala suerte! Sí, qué mala suerte, realmente. ¿Eh? No sé. ¿Qué uno diría? Este CD anda mal. No, son todos diferentes, pero la pucha. Y sí, es tan lindo este tema que vale la pena escucharlo de nuevo. Lo que a nosotros nos gusta, Carpe Diem. Imagínate a Sylvester Stallone interpretando al boxeador más reconocido del mundo del cine. Después de tanto esfuerzo, logra llegar a la cima de esas escalinatas que tantas veces viste y de repente escuchas esto. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Por ahorrarme el peluquero, me cortaron mal el pelo. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Esto no tiene mejora. Mis amigos me... Por ahí tenemos la versión en castellano de la canción Me cortaron mal el pelo. ¿A quién no le ha pasado, no? A todos. Bien, estamos en el tema de película. Hoy un tema para sacarse totalmente, como el de Nirvana. Lo que va a ser esto. Para sacarse de la película Lo que el agua se llevó, esta animación que se dice que está muy buena. Yo no la vi entera. Yo tampoco, pero lo poco pero que bueno, vi, sí. Me alcanzó para darme cuenta. Se trata de una rata que vive en un lujoso departamento y que accidentalmente cae en el inodoro y termina en las alcantarillas de Londres, donde deberá adaptar un nuevo estilo de vida. Sí, muy alcantarillesco. Claro, obviamente como... Con babosas y cosas. La película es una coproducción de los creadores de Wallace y Gromit y de los creadores de Shrek. Entonces tendría como el estilo de animación, que no es animación en realidad, de los de Wallace y Gromit son muñecos, plina, digamos. Y hechos por computadora como la producción de Shrek. Así que es un buen... Una buena mezcla. Una buena junta, sí. Bien. Bueno, el tema que se desprende de esta película es Are You Gonna Be My Girl, de Jet, que aparece justamente en la parte que la rata se cae al inodoro. Así que bueno, vamos a escuchar este temón de Jet, Are You Gonna Be My Girl. Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? A big black boots, a long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. Yeah, back there. Well, I can see you are with me. But you are with me. I said, are you gonna be my girl? por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Ajá, ajá, ajá. Yo opino que opinar. Me encantan las cortinas que trajimos. A Gustavo también parece. Yo opino. Son muy graciosas. Yo opino que si opino un pensamiento. Vamos a ir al bloque nada, lo que hemos denominado el bloque nada. Pero hoy con dedicatoria. O con dedicación, como he dicho alguna vez nuestra compañera Yami, nuestro modelo a seguir. Sí, la líder. La líder. Bueno, todo eso es lo que es Yami. Bueno, es un tema de rock nacional que ha elegido nuestro compañero Charlie, que esperemos que esté escuchando desde donde esté, en sus auriculares. Elegimos por vos. Ah, ahí está, ahí llegó. Él eligió por nosotras. Dijo, ¿qué tal si pasan el tema La Octava Maravilla de Masacre? Y dijimos, buenísimo, sí, pasémoslo. Y de paso te lo dedicamos. Así que vamos a escuchar La Octava Maravilla por Masacre. Es La Octava Maravilla del mundo. En los diarios y las revistas no se habla de otra cosa. Llega el canto clandestino y marginal desde África. Es la octava maravilla, pero es el rock. Sus próceres en estampillas ya no sufren la persecución, aunque ya no es himno, aunque ya no es himno de boicot a Vietnam. Chamán, simpatizan con Satán y las pistolas son muñecas, juegan o vuelven a mí. Y sé que me protegen desde que nadé sus aguas. Y sé que me protegen. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Ponemos un poquito de actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que parezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. When nothing really mattered except for me to be with you. Bien, seguimos en Carpe Diem. Estamos muy cantantes hoy, que, ¿eh? Sí, todo cantamos. Hasta las canciones que no sabemos, sí. Las inventamos. Estamos en el... ¿Y ahora qué? Este compacto de noticias que empieza de la mano de Yami. Así es, una noticia cortita. Cortita y a los pies. Sí, sí. Renunció Raif Fajardo, el baterista del otro show, sin dar muchas explicaciones, pero con una emotiva carta, bueno, que por acá está un poco que dice que es porque se terminó una etapa y bueno, que la pasó muy bien con la banda, que lleno de amor y cariño, pero que ya está, sí. Nada, o sea, no dice nada en realidad porque se va, pero bueno. Dejó el otro yo. Claro. ¿Alguna razón para que se termine la etapa debe haber? Y obviamente. Nos las está ocultando. Estarán componiendo algunos de esos hermosos temas que escriben, que son tan distintos uno del otro, ¿no? Que uno, bueno, no bueno, no hace críticas. No, no le gustará. Una banda legendaria del rock nacional, por favor. Bueno, yo defiendo lo popular. Seguimos. Yo defiendo. Sí, si querés llamarlo popular, yo defiendo el pop. Bueno. Va a sacar un nuevo disco, Mika, y ya tiene título. Se va a llamar The Boy Who Knows Too Much, el muchacho que sabe demasiado. Ah, perdón, ay. Perdón. Ahora sí todas podemos decir porque lo entendimos al título. Claro. Bueno, va a salir el 21 de septiembre. Y veremos cuando llega. Sí, primaveral. Y la tapa es muy parecida al del primer disco. Es como que. Muy parecida. Pero yo no sé si es. O sea, debe ser con alguna intención por ahí. Si los pones todos juntos y tenés ponerle tres discos con la misma estética, pero distintos, está bueno. Así que no sé. Tema celeste y más dibujo. El otro era todos engranajes. Este es como distintos dibujos. Me parece bien igual, que mantenga la estética. No me parece mal. No, a mí tampoco. Me parece muy bien. Bueno, y una recomendación. Vean el video de We Are Golden, que es el primer corte de este nuevo disco. Bueno, no sé. Si lo quieren ver a Mika en todo su esplendor, vean ese video. Sí. Bueno, que el tema es en algún momento comparable a Heaven is a Place on Earth de Belinda Carlisle, pero si los escuchan unos y el otro se dan cuenta que no hay una reminiscencia, pero no es tan copia como otros que han plagiado de verdad. En los próximos sí, programas. Dijimos que íbamos a traer el de Black Eyed Peas y de Fergie, pero bueno, todo en el mismo bolso. Lo trajimos, bolsa, ¿no? Pero hoy no nos entró. No tenemos tiempo. La semana que viene seguramente sí. Lo escucharán. Bien, y seguimos con Ivy. Bueno, chicas, finalmente se confirmó lo que todos temían. No sé quiénes todos, pero así lo dice acá. Paula Abdul no será parte de los jueces de American Idol. No sé cuántos estarán llorando por esto, pero ella seguramente. Pero el tema es así. Bueno, mientras tanto, mientras consiguen una reemplazante fija, van a estar apareciendo artistas reconocidos como Victoria Beckham y Katy Perry, que ya están confirmadas para ser juezas invitadas en este reality. Ajá. Pero más adelante se verá si se pone una fija o llegarán trayendo artistas invitados. Ah, bien. Había un problema de contratos de plata, porque Paula Abdul se quejó, ¿vieron Ryan Seacrest? Que es el conductor del coso. Sí. Es el que más, no es el que más gana, Simon Cowell es el creador, es el que más gana de todos. Pero ella quería ganar más que Ryan Seacrest y parece que no arregló bien el contrato. Bueno, los chismes. Le dieron una patadita y le dijeron, vamos a Victoria Beckham, sí. A Katy Perry. ¿Te arreglás con estos millones o no arreglamos nada y no arregló? Me sorprende el grado de conocitud de los chimentos de American Idol de Marilyn. Bueno. Yo veo mucho E! Entertainment Television. Ya, por eso. Ahí está todo. Bueno, ya nos estamos yendo. Yo la única noticia que tengo para comentar es la que adelantábamos de Paul McCartney, que desmintió los rumores de retiro. Lo que dijo concretamente es, lo único que puedo decir es que no me retiraré. Es como el mito de Paul is dead, que ya es un mito ese. Sí, justamente. Me dijeron que estaba muerto y ya es como una frase rockera por excelencia. Dice Paul McCartney, hablé de un supuesto retiro en solo una ocasión y mi respuesta fue no way José. Se ve que alguien interpretó mal eso, dijo el músico. Claro, dijo esa respuesta que nadie entendió y todos pensaron no, que claro, se no, era y que no. Y era que no se va a retirar. Y les cuento quiénes van a ser los teloneros de su gira, que no va a ser la última, pero sí, la gira está, pero no va a ser la última. Thievery Corporation y MGMT. Bueno, ojalá que venga y los traiga. MGMT. Buenísimo, genial. Y vamos todos a pagar $30,000 para ver a Paul McCartney. No, sí. Bueno. Bien. Podemos recomendar el video Kids de MGMT, que muy relacionado con el Día del Niño. Ay, sí, pobre criatura. Pobre criatura, realmente. Bueno, con esa frase nos vamos despidiendo. No sin antes anunciar el Carpe Disco el día de hoy. Un tema que está sonando mucho por allá, por los Estados Unidos. Y que, bueno, podemos ir bajándolo un poco más al sur. Que es Cobra Starship desde su nuevo disco Hot Mess, Good Girls Go Bad. Así que nos vamos volviendo malas mientras nos vamos bailando. Bueno, y nos vamos. Y bueno, lo dejamos con Reina, que empieza ahora. A las 8, primer programa, así que vamos mucha a ver suerte. De qué mucha se suerte. Trata. Le deseamos mucha suerte. Bueno, ahora vamos. Sí nos vamos. Y le deseamos un feliz Día del Niño para todos los niños, sí. Para ustedes también, ¿por qué no? Gracias. Bueno, gracias igualmente, Ivana. Bien, nos vamos diciendo que mientras estén con nosotros, la dignidad no tiene nada que ver. Good girls go.